El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy estamos transmitiendo desde la nueva sala de ensayos del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, que está ubicada en el Pabellón de las Artes, y nos acompaña la agrupación Mundos Distintos. Mundos Distintos es una novela agrupación de rock alternativo en español que vienen desde Amaguaña. Tienen 3 años de trayectoria artística y diversos festivales en su haber. Entre ellos el Festival Cuendinarte, Centro Cultural Amaguaña, Ñuca TV y en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se encuentran en proceso de composición y mejorando su técnica musical en el espacio de formación de las artes EFAM. Bienvenidos chicos, saludos y por favor, saludos al programa Pichincha Nuclear. Muy buenos días, mi nombre es Brian Lincango, soy el guitarrista principal de Mundos Distintos. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Pachacamba y soy el bajista de Mundos Distintos. Muy buenos días, mi nombre es Fernando, soy el pianista del grupo. Buenos días con todos, yo soy Michael y soy el guitarrista rítmico de la banda. Muy buenos días, yo soy el baterista de la banda Mundos Distintos. Y eres Eric, ¿no? Es Eric. Chicos, cuéntenos, ¿cómo empezó esta idea de armar el grupo Mundos Distintos? ¿A quién se le ocurrió la genial idea? Bueno, este sueño comenzó hace aproximadamente 3 años. Yo bajé, mi amigo tiene un local de computadoras por donde vivimos, se llama Cuendina. Yo bajé y le vi tocando la guitarra. Yo también estaba empezando en eso de la música. Y le dije, formemos una banda. Y ahí comenzamos con otros chicos, pero teníamos otros nombres. Bueno, eran nombres de algo medio chistosos, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, uno de los primeros nombres que nos pusimos para la banda era los Black Rabbits. ¿Por? O sea, porque me gustaban los conejos, creo. Los conejos negros. ¿Cuál otro nombre se pusieron? Soles. ¿Cómo se fueron integrando los demás? Michael les va a contar un poco. Ok. O sea, yo como dijo Brian, nos conocimos primero, entonces me dio la idea de formar la banda, le dije de una, empezamos los dos. Luego así, Eric es hermano de Brian, entonces ya Brian compró la batería y ya nos pusimos ya en esto de hacer la banda, o sea, ya con la idea y todo eso, para plasmar la idea. Luego Dan es un vecino de Brian, y así mismo a él le gusta la música y se integró. Y por último, Fernando. Fernando es un amigo igual que caía a mi cyber. Y ahí él igual comparte el gusto de la música. Y le dijimos, tenemos un grupo, ¿quieres entrar? Y él dijo de una, entonces. O sea, la actitud es la que nos unió a todos. La misma actitud de hacer música. Claro, qué chévere. ¿Ustedes dónde ensayan? ¿Tienen un lugar de ensayos allá en Amaguaña? ¿O por esa razón más bien acuden acá a la sala de ensayos de FAM? Bueno, sí tenemos o sea, ensayamos en la casa de Michael en la sala, pero, o sea, los equipos no son suficientemente buenos para ensayar como deberíamos. Por eso acudimos aquí al núcleo Pichincha, porque sé que tienen una sala de ensayo, igual tienen equipos buenos. Y eso me gustó. Pues sí, sí, queremos contarles también que esta sala de ensayos está disponible para todos los artistas de Pichincha que deseen acceder a este servicio. Únicamente tienen que enviar una solicitud al correo de secretaría para que puedan agendar en esta sala de ensayo. Está disponible siempre, siempre, incluso entiendo que está disponible en fines de semana, así que pues ellos son parte de los usuarios de esta sala de ensayos y pues todos los artistas, bienvenidos a utilizar los equipos que estamos que están aquí, ¿no? Que es de todos, ¿no? Entonces, como para seguir con el programa, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar algo del trabajo musical de ustedes? Y vamos a escuchar el tema Dime Si Tú. ¿Quieren contarme algo de ese tema? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, yo escribí la canción y bajé un día igual a la casa de Michael, como siempre bajamos, a componer. Primero la compusimos así, baladita, así suave. Y después le pusimos un poco más de... Más de fuerza. Más de fuerza. Pero esa canción, bueno, la había escrito para alguien. No hay cómo saber. No, mejor no. Listo, entonces vamos a escuchar el tema Dime Si Tú de la banda Mundos Distintos y regresamos en Pichincha Nuclear. Dime si tú seguirás amándome, porque yo ya no estaré. Dime si a ti te sucede lo mismo que a mí, porque yo ya no estaré. No voy a buscarte esta vez, no voy a rendirme a tus pies, aunque sienta lo mismo que ayer. No voy a buscarte esta vez, no voy a rendirme a tus pies, aunque sienta lo mismo que ayer. Tanto tiempo que perdí por amarte a mi manera, hasta el juego te seguí como si fueras primera. Tanto tiempo que perdí por amarte a mi manera. Como si yo no sintiera. Dime si tú seguirás buscándome, porque yo ya no lo haré. Quiero saber qué es lo que harás esta vez, porque yo ya no estaré. No voy a buscarte esta vez, no voy a rendirme a tus pies, aunque sienta lo mismo que ayer. No voy a buscarte esta vez, no voy a rendirme a tus pies, aunque sienta lo mismo que ayer. Tanto tiempo que perdí por amarte a mi manera, hasta el juego te seguí como si fueras primera. siguiente canción que vamos a cantar es otra composición. Esta canción se llama Melodramático. Te quiero, porque te pienso a cada instante. He dejado vivir la vida mía y el amarte duele menos que el rencor. Porque olvidarte es complicado, lo he intentado todo hasta el pecado. Cuántas veces mi vida me he pactado entre cigarros, dinero y poco amor. Melodramático, cursi, si me llamas. Melodramático, cursi, si parezco. Porque mi corazón aún está en pijamas, llorando por mucho menos de lo que merezco. Melodramático, cursi, si me llamas. Melodramático, cursi, si parezco. Aunque mi cuerpo rebose en llamas, lloro por mucho menos de lo que merezco. Porque te quiero, porque te pienso a cada instante. Mi orgullo ha cercenado la línea divisoria entre los dos. Porque olvidarte es complicado, lo he intentado todo hasta el pecado. Cuántas veces mi vida no he pactado entre cigarros, dinero y por tu amor. Melodramático, cursi, me llamas. Melodramático, cursi, parezco. Porque mi corazón aún está en pijamas, llorando mucho menos de lo que merezco. Melodramático, cursi, me llamas. Melodramático, cursi, parezco. Aunque mi cuerpo reboce en llamas, lloro por mucho menos de lo que merezco. Totales. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el grupo Mundos Distintos. Quisiéramos saber cuál es la influencia musical de ustedes, en qué se inspiran. Bueno, mi influencia musical es Gustavo Cerati, Soda Estéreo. Me gusta mucho su música, igual León Larregui, lo que es Zoe. Su música y su letra es bastante inspiradora, igual tienen ciertos arreglos que hacen que me guste. Eso sería. Claro, ¿de los demás? Igual como dijo Brian, Soda Stereo, Zoe y Pandas. Compartimos sí, gustos similares. Yo igual escucho bastante lo que es Héroes del Silencio, Enrique Bunbury. Para mí Enrique Bunbury es mi referente, en mi caso. El rock en español es lo que les pega a ustedes. ¿Y por qué quieren enfocarse más en el rock alternativo? Porque es un tipo de rock así como que más apegado a los sentimientos, yo opino eso. Que expresa amor o despecho, esas cosas. O sea, nosotros hacemos el rock sentimental, algo así, por eso. Muy bien, entonces, ¿cómo les ha tratado a Maguaña en los festivales en los que ustedes han tocado? Entiendo que mayormente han tocado allá, ¿no es cierto? ¿Qué tal el público de Amaguaña? Bueno, en esto seré sincero. Bueno, sí nos ha costado un poco llegar al público de Amaguaña, tanto que, como sabemos, lo que pega más aquí en Ecuador, o sea, igual, en Ecuador principalmente igual por Amaguaña es más del folclore, pero nosotros decidimos hacer este estilo de música que nos gusta, porque no hay nadie más que quiera hacerlo, porque las demás personas se enfocaron y los grupos igual se enfocaron más en el folclore, y nosotros igual quisimos marcar alguna diferencia, igual con nuestras letras, tratar de componer canciones y hacer algo nuevo. Qué chévere, sí, porque es una propuesta muy interesante, como tú dices, pues hay sectores que se enfocan únicamente en un género, en este caso el folclore, y está bien, ¿no? Porque hay música para todos los gustos, pero ustedes quieren salirse de ese enfoque de Amaguaña y pues entrar a un campo que es un poco más, puede decirse complicado en su territorio. Sin embargo, la mira de ustedes no solamente tocar para Amaguaña, sino para el mundo entero, ¿cierto? Sí, es. Sí. Quisiera saber qué estuvieron haciendo ustedes en este tiempo de encierro, porque como sabemos, pues para el artista fue muy complicado readaptarse a las nuevas normalidades, ¿no? Porque pararon los festivales en vivo, las salas de ensayo se cerraron, entonces cada artista tuvo su manera de manejarse en ese sentido. ¿Cómo lo manejaron ustedes? Bueno, anteriormente como grupo, o sea, desde hace 3 años que estuvimos, solo ensayábamos cuando nos tocaba tocar, y a partir de lo que pasó la pandemia, nos volvimos allá a reunir y a enfocarnos y a dar ideas de lo que queremos con este grupo. Entonces ahí es como que ya nos pusimos más serios, o sea, ya como que ya el paso de hacer covers ya como que quedó, ya tenemos que seguir avanzando, crear nuestros propios temas, y en esta pandemia hemos estado haciendo esto, crear nuestros temas, nuestra música, y ya eso, como le mencioné, como hablaba con Brian, o sea, ya tenemos como unas 10 canciones como para un álbum y podemos grabarlo, y estamos ahorita haciendo como que gestiones para ver si podemos grabar el álbum, que el nombre lo tenemos planeado ya, Melodramáticos. Ah, sí, ¿y por qué se va a llamar Melodramáticos? Porque creo que esa palabra identifica ahorita a todo el grupo, o sea, estas canciones son del amor y eso. De hecho, ustedes tienen un tema que se llama Melodramático, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero ese lo vamos a escuchar más luego. Y ahorita, pues, sigamos conversando más bien del proyecto que ustedes tienen de grabar este álbum. ¿De qué tratan mayormente las canciones? Bueno, me hablaban de romance, pero ¿solamente de romance? ¿De despecho? ¿De qué más? Bueno, nosotros somos más... O sea, lo que nos identifica más es el romanticismo, o sea, ser románticos y despechados. Eso es lo que más nos ha identificado, porque las letras de las canciones también, o sea, hablan de rupturas amorosas, igual, de sentimientos, de lo que nosotros sentimos cuando estamos enamorados, de amores. Amores imposibles. Amores imposibles. Ajá. O amores que fueron y nunca más volverán a ser. La nostalgia, ¿no? La nostalgia. Pero ustedes están jovencitos como para haber sufrido por amor. O ya sufrieron por amor. ¿Ya sufrieron por amor? ¿Tú también, Eric? ¿Sí? Ya sufrieron por amor. Bueno. Sí, Eric, ¿para qué eso? O sea, qué bueno en tal caso que ustedes hayan volcado ese sufrimiento de amor en música, ¿no? En arte, que lo desfoguen de esa manera, es maravilloso. Existen maneras de expresarse y expresar el amor y expresar también el dolor o un rompimiento, y ustedes lo están haciendo de esa manera. Así que felicitaciones, chicos, y quisiera que vayamos a escuchar otro tema que ustedes están... Que igual es... No, este es un cover, ¿no? Ven junto a mí. ¿De quién es la canción original? Bueno, O sea, nosotros le sacamos de la versión que hace Zairo, ve junto a mi lado. Pero a nuestro estilo. Ah, ya. Entonces, para todos los las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y que nos ven a través de Facebook Live, les dejamos con el tema Ven junto a mi lado de, es un cover, ¿no? Y esto es de la banda Mundos Distintos. Y regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el grupo Mundos Distintos. Antes de ir a otro tema, quisiera saber por qué el nombre, por qué Mundos Distintos. Bueno, también diré la verdad aquí. No, sí, aquí se dice siempre la verdad. Bueno, Creo que el nombre lo puse por, o sea, por una chica. Ah, porque éramos mundos distintos. Oh, qué romántico. Pero igual, creo que mundos distintos con cada uno de nosotros es lo que nos une. Cada uno de nosotros somos distintos, ya sea en diferentes cosas, estudios, música o algo, y tratamos todo de eso de unir. Muy bien. Son, o sea, hasta en el nombre expresan ese romanticismo y esa nostalgia, pero colgado al rock alternativo. Qué chévere. Cuéntanos, ¿cómo fue el acercamiento de ustedes con la extensión Los Valles? Entiendo que, pues, parten prácticamente desde allá, ¿no es cierto? Y se acercan a la extensión para saber cómo pueden hacerse miembros, para saber cómo pueden utilizar las instalaciones. Cuéntanos un poquito cómo fue ese acercamiento. Bueno, yo me enteré de lo del núcleo Pichincha por lo que nosotros igual... Bueno, ahorita no vino. Mi amigo Héctor, fuimos... Bueno, yo sabía que estaban trabajando en el Museo MAC, pero no sabía que estaban trabajando con el núcleo Pichincha. Bueno, el primer acercamiento que tuvimos fue con el proyecto MAC, que igual le agradecemos a Don Luis Niakata porque él nos ayudó con la gestión para ser miembros del núcleo. Y vimos pues que estaban trabajando con ustedes y, o sea, me llamó mucho la atención. Igual, o sea, cómo se manejan, o sea, cómo puedo entrar ahí, cómo puedo pertenecer y ser parte. Y igual, estábamos ahí colaborándole a Don Luis Niakata. Y después, en una publicación que salió en la página del Núcleo Pichincha, vimos la publicidad de lo que iban a dar talleres de producción musical aquí, y vinimos. Y ahí preguntamos sobre la sala de ensayo, porque no sabíamos que tenían una sala de ensayos. O sea, todo se fue conectando prácticamente, sí, para que ustedes puedan ser usuarios de la sala e incluso para que ingresen a EFAN también. Sí, creo que todo es el destino. Así es, qué bueno. O sea, qué bueno que artistas como ustedes se acerquen también a la institución para que accedan a estos servicios que están a disponibilidad de todos los artistas, y sobre todo si son miembros, ¿no? Si ya son miembros de la Casa de la Cultura, es muy importante dar el soporte que el artista necesita en este momento, y qué mejor que haciendo uso de la sala de ensayos, haciendo uso del servicio del Espacio de Formación de las Artes, que es EFAM, porque todos estos servicios son totalmente gratuitos, son abiertos a todo público. Así que les invitamos a que sean parte activa de estos procesos culturales que se están dando continuamente en el núcleo de Pichincha, en el pabellón de las artes, en la escuela de formación de las artes, y pues en todos estos espacios que se hacen justamente para el artista ecuatoriano y sobre todo para el artista de Pichincha, que es nuestra injerencia. Así que todos y todas bienvenidos a utilizar estos espacios, sean parte de estos procesos. Estaremos gustosos siempre de recibirles. ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar otro tema? Listo. Justo ahorita viene el tema melodramático. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata esta canción? Que lo escribió Michael, tú la escribiste. Esta canción la escribí yo. A ver, cuéntanos de qué trata. Bueno, o sea, igual escribí justo por pandemia y... En unos 5 minutos le acabé de escribir en pandemia y... O sea, me puse a pensar en la última relación que tuve y que, como le dije, o sea, ya no funcionó y... Pero, o sea, uno se queda ahí con parte de la esencia de la otra persona. Entonces yo escribí melodramático porque, en parte, así sí me porté como que melodramático. Lo admito, lo estás pidiendo en vivo y en directo, ¿no? O sea, esa canción habla así sobre una... Un joven que ama demasiado a una chica, pero ya no pueden estar, y que la piensa a diario, y que por el pensar en esa chica ha dejado de vivir la vida de uno mismo. O sea, y es como que un mensaje de ya superación, algo así. Ah, muy bien, entonces fue tu catarsis también. Fue como, ya está muerto y enterrado y dejemos la canción. Ajá. Y o sea, lo que nos caracteriza así como grupo, así, en nuestro estilo es de de plasmar como que ese romanticismo, como que esa especie de sentimentalismo, hacerle energético, hacerle un rock que te prenda, que te haga mover y así. Que no sea repetitivo, sino un rock que te haga sentir vivo. Muy bien, entonces, sí, lindo concepto melodramático. Vamos a escucharlo entonces y regresamos en un ratito más en Pichincha Nuclear. Conversando con el grupo Mundos Distintos de Amaguaña. Y como para ir cerrando el programa, chicos, ¿quieren dejar sus últimas palabras al programa, mandar saluditos? Eric, sí, que no ha hablado casi, está lejos. Bueno, yo quisiera agradecer también a ustedes, al Núcleo Pichincha, por darnos esta oportunidad de tocar aquí en la sala de ensayos, que es muy chévere también, del espacio que nos han dado a nosotros. Y eso, nada más. Y saludos para las personas que nos están viendo por Facebook, por la radio, por lo que sea. Y gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias a ti. No se peleen, no se peleen. El que quiera. Bueno, ya por mi parte, agradeciendo a ti, al Núcleo Pichincha, por esta oportunidad de darnos de tocar en este pasado. Agradeciendo a todo el mundo, a ustedes en esta entrevista, y mandarles un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo, y nada, pues un agradecimiento con ustedes. Gracias a ti también. Primero que nada, como agradecer a Núcleo Pichincha, a ustedes que nos dan la oportunidad de esta entrevista y de ensayar aquí. Y saludos a las personas igual que nos están viendo o escuchando desde la radio o por Facebook, todo eso. Muchas gracias, por favor. Ya, un gusto haber estado aquí en el Núcleo Pichincha. Y se puede notar que es un presupuesto muy bien invertido porque la gente está trabajando aquí, apoyando al artista, fomenta el arte y la cultura. Quisiera mandar un saludo a Luna, que es una chica que me cae full bien, tiene la chispa adecuada. ¡Qué ternura! Yo igual, muy agradecido con el Núcleo Pichincha, porque siempre veo que están trabajando, y espero que lo sigan haciendo, ayudando a jóvenes como nosotros, apoyando nuestro talento, y espero que la cultura aquí en el Núcleo Pichincha nunca muera y sigan haciendo y que les vaya mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por estar aquí, por haberse dado cita también acá en la sala de ensayos del Pabellón de las Artes. Gracias también por el acercamiento, porque es importante que los artistas de la provincia se acerquen a sus extensiones, porque es el mejor medio para acceder acá, o que se acerquen directamente a las instalaciones, averigüen, aquí hay un montón de servicios en los que pueden ustedes utilizarlos como artistas. Y pues gracias por seguir fomentando también el arte en el espacio, ¿no? En el espacio de ustedes, de su territorio, en Amaguaña. Es súper importante que sigan saliendo artistas de todas partes del territorio ecuatoriano, y pues ustedes son una muestra de ello, así que siempre bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear, a los servicios que brinda el Núcleo de Pichincha, y pues muchas gracias por abrirnos un espacio en su hora de ensayos para poder hacer esta conversación, y espero pues que pronto podamos tener un material discográfico de parte de ustedes, y esta cabina pues está abierta para que ustedes vengan a promocionarlo también acá. Sí, así que es un compromiso el hecho de que ustedes vengan a hacer la promoción acá al programa, ¿sí? Sí, siempre. Listo, entonces, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, y les vamos a dejar ahorita con más música de mundos distintos. Este es el tema No Debí Enamorarme, y pues quédense con este tema y con el grupo Mundos Distintos. Yo soy Satrina y nos vemos en la próxima edición de Pichincha Nuclear. Chau, chau. Pertenecía. No me había dado cuenta que era él el amor de tu vida, y le sonreías mientras yo por ti me moriría. No debí enamorarme de ti, no debí ilusionarme jamás. Entendí que tienes otro amor. No debí enamorarme de ti, no debí ilusionarme jamás. Comprendí que te mereces a alguien mejor. alegría, con arte, con cultura, con la juventud aquí presente. Todas las expresiones artísticas y culturales de nuestra querida Extensión Los Valles, hoy activamos el circuito cultural, el cual busca precisamente que cada uno de los compañeros de artistas y gestores culturales pueda dignificar su trabajo. Es así como hemos logrado juntar a todas las expresiones y diversidades artísticas y culturales, desde gastronomía, danza, teatro, pintura, escultura, exposiciones, etcétera, etcétera. Pero también hemos logrado que compañeros y compañeras de otras extensiones como la de Cayambe estén presentes aquí. Que otras extensiones como la del Centro Sur estén presentes aquí. Así activamos los circuitos culturales, con alegría, con mucha fortaleza, pero sobre todo convencidos de que el arte y la cultura sirve para transformar el mundo. Nosotros somos el grupo Sin Límites. Bueno, estamos aquí en las jornadas culturales del centro de Pichincha. Hicimos música, compartimos con la gente, con los vecinos, con todo el mundo. Pues estuvo muy chévere. Esperamos que ustedes nos sigan en redes sociales y pues para compartir de igual manera nuestra música. Queremos agradecer al Núcleo Pichincha, a la Extensión del Valle de los Chillos, que nos están apoyando con los circuitos culturales de acá del Núcleo Pichincha. De mi parte, Luis Ñacata, director del proyecto MAVE, estamos siempre trabajando por la unidad y por la comunidad. Estamos trabajando con lo que es propuestas de música, danza, teatro y las diferentes áreas de expresiones artísticas. Están bienvenidos toda la comunidad del Valle de los Chillos a ser parte de nuestro proceso de trabajo y también a integrarse también a las actividades artísticas culturales del sector. Agradecidos a Luis García y a todos los compañeros del Núcleo Pichincha. Muchas gracias. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.